hasta mi hombro. Quiero yo tener siempre. Acaríciame, cielo, si me quieres tú. Quiero tener tus labios, demuestra que me quieres. Un beso tuyo de mí, de dudas me sacarás. Quiero ver si es verdad que amor nunca existió. Quiero saber si no es verdad que a ti yo te interesé. Tu cabeza ni yo ahora de mí, lo que siempre he dudado, que me quieras de verdad. Tu cabeza de hombro me dirás ahora de siempre he dudado, tu cabeza en mi hombro. Acaríciame, cielo, baby, baby, baby. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. No voy a mentir como lo hacía ayer. Hoy te digo adiós, pues mi juego te. Yo sé que no he actuado bien, fingiendo que tú eras mi amor. Será mejor que me aleje y te diga adiós. Y por favor, no llores por mí, ya no sientas más dolor. Piensa que es mucho mejor dejarte que fingirte amor. Tú debes saber por qué todo fracasó. Culpable soy yo que no pude darte amor. Y ahora me voy a alejar, pero antes yo quiero decirte, debes tratar de olvidar y perdona el mal que te hice. Y por favor, no llores por mí, ya no sientas más dolor. Piensa que es mucho mejor dejarte que fingirte amor. No llores por mí, ya no sientas más dolor. Piensa que es mucho mejor dejarte que fingirte amor. Por favor, no llores por mí, ya no sientes más dolor. Piensa que es mucho mejor dejarte que fingirte amor. No, no llores por mí, ya no sientas más dolor. No sabemos qué decir, tú con tu dolor, yo solo con tu adiós. ¿Qué nos pasó? Porque el sueño terminó. No puedo creer que no es mío tu querer. Sin tu amor se me acaba la ilusión. Yo solo quiero tu pasión. No, mi amor, no me dejes por rencor. Antes debes de pensarlo, es muy grande nuestro amor. Por favor, abrázame otra vez hasta el amanecer. Entrégame tu amor, mujer. Ven, volvamos a empezar. No me puedes olvidar. No sabemos qué decir, tú con tu dolor, yo solo con tu adiós. No, no, mi amor, no te vayas, por favor. Ven, escúchame, yo te quiero como ayer. Soy un hombre sin valor, no podré vivir sin verte, sin tus besos, sin tu amor. Por favor, abrázame otra vez.

de aquí. Me dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más que hace un año atrás. Lo que son las cosas. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Ya no quedan sueños, todo ha terminado. ¿A dónde fue la risa y lo que dijiste adiós? Es una farsa mi reír, y trato en vano de fingir que nada me interesa, ya tu adiós. Trato de olvidarme de cuando tú me amaste. Que me olvidaste ya, mujer, y todo aquel amor que nos unió. No me puedo conformar con perderte y terminar. Vuelve que sin ti no puedo más. Hoy tienes que marcharte, pero no diré adiós. Cómo cuesta despedirse cuando el amor es tanto amor. No existe la palabra adiós, no habrá distancia entre los dos. Por ser tan grande nuestro amor, le daré prisa al invierno, escribiendo una canción. Desnudar tu piel en beso, en tu boca de carmín. Hoy mi beso va a dormir, no habrá distancia entre los dos, por ser tan grande nuestro amor. Sé que volverás, tú y yo otra vez, en las noches junto al mar, un verano. Como un loco te amaré, tú volverás, lo sé. Sucede que deseaba oír tu voz. Quizás no debí amar, quizás es tonto, pero algo dice en mi interior que no estás bien, que te falta amor. Y le sobran penas a tu corazón. Cuéntame, yo quiero saber lo que fue de ti después de aquel adiós. Tu cruel adiós, desnudo y frío, sin fe, sin esperanza me dejó. Amor, no es volver atrás, si es que me amas, es lo mejor que me puede pasar, porque vivir sin ti no es vivir, es morir. Intenté otra vez, no me ha ido bien después de aquel adiós. Ese loco adiós, desnudo y frío, sin fe, sin esperanza me dejó. Porque vivir sin ti no es vivir, es morir. Es lo mejor. el amor es un traidor. Me ha tendido una emboscada, me atrapó y estoy loco por volverla a ver. Loco por tocar su piel, morder. Agoniza un gran amor, empezó a morir. Lo presiento en cada beso que me da. Cuando dice yo te quiero, no es verdad. Miente, ya lo sé, y yo la quiero igual. El amor se va, dura un segundo, una eternidad. Es así el amor. Viene y va. El amor viene, el amor se va. No hay garantía ni seguridad. Es así el amor. El amor me sorprendió en mi buena fe. No pensaba enamorarme, la adoré. En sus ojos lleva escrita la verdad, que no quiero saber. No voy a creer. ¿Qué me pasa que no me puedo olvidar? Su piel morena y el modo de mirarme al saludar. El amor viene y el amor se va. Dura un segundo, una eternidad. Es así el amor. Viene y va. El amor viene, el amor se va. No hay garantía ni seguridad. Es así el amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. En la nuestra habitación donde solo escuchara el susurro de mi voz y el volcán de mi pasión. Necesito sentir tu piel, ven conmigo, ven ya mujer, que estoy loco por tu querer y por fin sabrás lo que es el amor. Vas a descubrir cómo te amo yo. Ven, dame tu corazón. Me gusta el brillo de tus ojos cuando te digo yo te adoro. Ven y trae el vino, vamos a brindar. Juntos celebremos nuestro amor. Ven a nuestra habitación, donde solo escucharás el susurro de mi voz.